Donde quiera que estés, amorcito de mi alma. Pero allá donde estés, sentirás que me olvido ha llegado. Ya no sufro como el día en que te fuiste. Ya tu ausencia no me hace tanto llorar. Donde estés, corazón, que te cubra de dicha la vida. Y ojalá, mi amor, que tus sueños se vean realizados. Cuando el tiempo logre darte sus consejos, te darás cuenta que mi amor es el mejor. Y te deseo lo mejor en la vida, chiquitita. Con los años te di lo mejor de mi vida, pero fue al revés, que me amarás con tanta ternura. Si mis penas las llenaste de amarguras, ahora te juro que por fin ya te olvidé. Donde estés, corazón, que te cubra de dicha la vida. Y ojalá, mi amor, que tus sueños se vean realizados. Cuando el tiempo logre darte sus consejos, te darás cuenta que mi amor es el mejor. Donde quiera que estés, amorcito de mi alma.